Con alegría, claramente. Nosotros estuvimos todo el día ayer frente al Congreso esperando que los senadores voten la prórroga, así que muy contentos porque se haya dado, y sin perder de vista que la ley vigente no garantiza nada. Lo que tiene que haber es una decisión política de las autoridades de respetarla y de estar del lado de las comunidades, ¿no?